tengo miedo. Estás a mi lado, el día ha llegado, estoy preparado. Sentí el silencio, tan lo que ha sido, la espera ha acabado.